Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Acercando, en primer lugar, recordamos a todas nuestras madres y compañeros y compañeras que han partido, por todos ellos y por todas ellas, presentes, ahora y siempre. Queremos recordar a un compañero, miembro de esta ronda, compañero de derechos humanos, hermano de un compañero desaparecido que hace 2 años partió. Por Pedro Galíndez decimos presente, ahora y siempre. Como ustedes sabrán, compañeros, hay luchas y más luchas. Tendría que haber mucho más todavía, porque la reforma laboral no atenta solamente a los compañeros que no están en relación de dependencia, sino atenta contra todos los trabajadores, y más para ellos que no están involucrados. Todos los artículos representan un poder mayor a la patronal. Todos los artículos significan la pérdida de muchas conquistas que se han logrado a través de lucha. Porque nada se ha logrado por concesiones, nada se ha logrado por dádivas. Todo se ha logrado por las luchas que los trabajadores realizaron. Y ellos mismos, que hoy no están de acuerdo de hacer un paro, ni han movilizado, no estuvieron a la cabeza. Quienes estuvieron a la cabeza para respetar los estatutos, para respetar las condiciones de trabajo e igualdad, fueron los compañeros que mucho antes del golpe dieron su vida y fueron asesinados e incluso presos por llevar adelante una política que era una política anticapitalista y antiburocrática. Por todos ellos decimos presentes, pero también tenemos un legado, continuar la lucha, porque esta reforma que se fue discutiendo, esta reforma que se fue transando, la única manera que se puede terminar de no aplicar es con la gente en la calle. No hay otra alternativa, no hay 27 que valga ni dirigente mágico que venga a salvar las papas. Son los trabajadores y trabajadoras involucradas con dirigentes a la cabeza que van a llevar adelante esa pelea, compañeros y compañeras. Por supuesto que todo esto al campo popular me significa herido, ¿no? Hay compañeros detenidos que vamos a tener que hacer la gran campaña para su liberación. E inclusive más, hoy a la mañana, mientras estaba desarrollando una actividad del Greenpeace, fue cascoteado, golpeado, un camarógrafo de A24. Ahora sí, los medios afines a este gobierno dijeron, uy, qué brutalidad, qué pasa. Mirá cómo le dicen, pero mirá, si no hizo nada. Y todos los miércoles son gaseados, golpeados, denostados los compañeros jubilados que dan la cara y luchan por ese haber que corresponde a las canastas y además para que no toquen sus bolsillos. Por eso, compañeros, seguimos la lucha y le voy a dar la palabra a Carlos Loza. A Carlos Loza, Carlos Loza. ¿Qué nos va a decir Carlos Loza? De los juicios. Que no va a hablar de los juicios. Yo me voy a correr para allá por... Buenas tardes, compañera, compañeros. Es para comunicarles que los juicios continúan y que en el transcurso de las próximas semanas ya empezaron a desarrollarse, pero el día 4 de marzo va a continuar el juicio en La Plata en contra de los represores pertenecientes a la AAA y de la CNU. O sea, ese es uno de los juicios. El otro es el muy importante, que va a comenzar el día 11 de marzo, que es el de la calle Corro. Es donde asesinaron a 5 compañeros de la conducción de Montoneros de Capital, entre los cuales estaba Vicky Walsh. Y el 11 de marzo también tendría que continuar el juicio la ESMA sobre el represor Chispa, que ya se viene demorando bastante. Bueno, esa es la cronología que tenemos por ahora. ¿Querías comentar algo en relación al juicio que ya se inició en La Plata con respecto a la CNU AAA? Que hay 3 imputados. Una de las cuestiones centrales es que los jueces lo miran por TV. Entonces, desde familiares, familiares, compañeros, amigos, estamos haciendo una campaña para que esos jueces se sienten en la silla que le corresponda, porque no es posible que una persona que tenga que declarar después de 50 años de cometidos los asesinatos tenga que mirar a una pared mientras ellos miran desde arriba. Mientras nosotros estábamos en la sala, los imputados iban y venían como si estuvieran en el colegio. Ni los jueces estaban. Ni los jueces estaban en la sala. No, los jueces no estaban. Por eso el pedido es que los jueces se hagan presentes, porque los declarantes tienen que declarar ante el juez, no ante la televisión. Eso quería decir. Bueno, el tema de los presos, presas políticas, bueno, hoy algo dijiste con el tema de compañeros, compañeras de Greenpeace que fueron detenidos. A esta altura no sabemos exactamente cómo está la situación, sabemos que algunos los mandaron a la calle Cavia y otros a Madariaga. Eso por un lado, por otro lado saludar la iniciativa de sorprender a las fuerzas represiva con una acción que no fue avisada de antemano. Digo, eso un poquito nos enseña algunas cosas que está bueno reconocer, como esa sorpresa, una acción sorpresa que fue efectiva y la lograron cumplir. El repudio a la represión, contra el camarógrafo de América. Y de la última represión, de la última marcha por el tema de contra la reforma laboral, días después, no el mismo día, fue detenido Milton Tolomeo. Voy a leer un comunicado de la Correpi que sacaron hoy, que la Correpi está en su defensa. Milton, masajista deportivo y socorrista profesional, que además trabaja como ayudante de una portería en la ciudad de Buenos Aires, fue detenido el sábado, acusado de ser una de las personas que tiraron bombas molotov hacia el cordón policial durante la manifestación contra la infame ley de reforma laboral. El juez decidió dictarle prisión preventiva a pesar de la dudosa identificación por los delitos de tenencia de material incendiario, intimidación pública y atentado a la autoridad. Sin embargo, rechazó de plano la pretensión del fiscal de encuadrar los hechos como terrorismo. A pesar de eso, a espaldas del juzgado, por decisión exclusiva y discrecional del Servicio Penitenciario Federal, Milton fue incluido en el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, creado en 2024 por el Ministerio de Seguridad. Como podemos ver en el video, bueno, hay un video circulando del propio Servicio Penitenciario que dice esto, y la ministra Montioliva difundió... Otra vez me quedé sin batería. Algo pasó. Hoy lo cargué, juro que lo cargué. Bueno, voy a hablar fuerte. Como hubo un video que circuló del servicio penitenciario, significa que está totalmente aislado. Este es un tema, está totalmente aislado en un sector especial de la cárcel de Ezeiza, con fuertes restricciones a todo contacto extramuros, al punto que hasta hoy no ha podido ser visitado por familiares ni ha podido comunicarse telefónicamente, o sea, lo tienen prácticamente secuestrado. En este sector las personas detenidas pasan 20 horas en aislamiento, con apenas 4 horas de recreo, no tienen acceso a mercadería depositada por sus familiares, ni contacto con nadie más que el personal del servicio penitenciario. Ese personal que no está identificado y cubre su rostro con pasamontañas. En este momento, mientras aguardamos que la Cámara de Apelaciones en lo penal, contravencional y de falta de la ciudad resuelva la apelación de la prisión preventiva, estamos interponiendo un recurso de habeas corpus correctivo reclamando al juez Gonzalo Rúa que haga que cesar estas condiciones totalmente injustificadas y reponga la vigencia y ejercicio de los derechos de comunicación y condiciones de alojamiento que garantiza la Constitución Nacional, las leyes y los convenios internacionales. Llamamos al Movimiento de Derechos Humanos a reclamar el cese de estas inauditas condiciones de detención y a reclamar la libertad del compañero cuyo único crimen fue manifestarse por los derechos de las y los trabajadores. Protestar no es delito, enfrentar al gobierno más represor en democracia tampoco. Así que les comunicamos también que hay una comisión por la libertad que se formó, porque estamos intentando a través de los organismos de derechos humanos poder visitar, que es algo que siempre hacemos con los presos políticos. Así que bueno, estamos en esa tarea. Cualquiera que quiera sumarse a la comisión, de los compañeros que conocemos, estamos a disposición. Abogado. ¿Cómo? Abogado. No, sí, bien sí, abogado, sí, está sí, la Correpi. Sí, está la Correpi con ellos. La Correpi está porque, bueno, por suerte existe esta red de abogados que se formó a partir de la Red de Derechos Humanos, que viene haciendo la guardia jurídica en todas las manifestaciones. Hoy va a estar lo de Ley de Glaciares, van a estar en guardia jurídica esta red de abogados, abogadas que... por suerte existe para gracias, todos nosotras. Gracias. Y acá se nos acerca Beverly con este cartelito recordando a Norita y cómo estaba siempre presente en la lucha. Bueno, antes de invitar a todos a que sigamos más fuerte. Desde aquí para el Congreso, para seguir reclamando que no se toque, que no se modifique la Ley de Glaciares. Quiero comentarles muy rápidamente de un juicio que no sigue. Pasó bastante desapercibido, pero en estos días que el gobierno busca el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el nuevo desembolso, el acuerdo con los gobernadores y con el Congreso para estas leyes, se archivó una de las causas más importantes contra el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo hecho con el gobierno de Macri en 2018. El Estado, con un decreto presidencial, retiró la procuración de la Nación de la querella y la jueza, nombrada en su cargo o casualidad por el presidente Macri, archivó la causa. Y en este momento el Ministerio Público Fiscal está apelando ese archivo, pero es otro ejemplo más de cómo se unen ellos en contra de nosotros. El fondo, el gobierno, el poder judicial, el poder legislativo. Así que hoy, frente al Congreso, que está en este mismo momento tratando el tratado comercial, también una barbaridad entre la Unión Europea y Mercosur, va también a tratar la ley de defensa de los glaciares. Hasta último momento, el gobierno dice que tiene los votos. Por nuestro lado, hay una pelea bastante reñida porque en territorio, en todas las provincias, sobre todo en la cordillera, hay mucha resistencia y había mucha presión sobre esos gobernadores que están hambrientos de la plata que Milei les presta. Así que les invitamos todos a sumarnos ahora. La actividad está empezando ahora a las 4 de la tarde, un festival con música para celebrar efectivamente la vida que los glaciares protegen y la vida y la resistencia que todos en este momento en 30 lugares del país, por lo menos, están luchando para que no se toque la Ley de Glaciares. Así que Vamos todos a ayudarnos. Estaba esperando que me dé el micrófono, el megáfono. Gracias, Beverly. Bueno, bueno, compañeros. Sí, sí, más o menos. Quería anunciar un conversatorio que va a haber por los 20 años de Lichita y Anita Villalba y a los 5 años y 5 meses del fusilamiento de las niñas Lilian, Miriam y María del Carmen en manos del Estado infanticida de Paraguay. La gremial el 2 de marzo a las 15 horas, la gremial de abogados el 2 de marzo a las 15 horas en Belgrano 25-27 en el auditorio de ATE, van a realizar este conversatorio. Y por supuesto, plantean que la memoria no es un territorio en disputa, defendámosla colectivamente. Es una campaña que se viene realizando y queremos la libertad de las compañeras y que aparezca Lichita. Así que esperamos la concurrencia. No tenemos micrófono, no sé si alguien más quiere decir algo. Sí, lo del indulto. A lo del indulto. Es muy probable, compañeros, que entre todo el paquete que tiene previsto este gobierno, entre otras cosas, están hablando de un indulto a los genocidas. E inclusive más, desbaratar todo lo que está, porque evidentemente no les interesa continuar con la lucha y investigación de lo que pasó antes y durante la dictadura. Por eso tenemos que estar muy presentes. Acá la única forma de parar todo esto va a ser como lo hicimos con el 2x1 en las calles. Y bregando que el 24 todos los organismos de derechos humanos tengan una actitud unitaria y se realice un solo acto para enfrentar a este gobierno y sus políticas. Una cosita más con el tema del indulto. No nos olvidemos que hay una ley que prohíbe amnistiar o indultar los crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que con esto que tenemos ahí enfrente, nunca sabemos qué puede pasar. Pero hay una ley que nos da un reaseguro de que no se debe poder hacer y tendremos que estar en las calles y en la justicia. Y ojo, porque lo puede mandar otra vez al Congreso, donde están firmando cualquier cosa. Y tendremos que hacer como hicieron las compañeras cuando fue la ley del aborto. Quedarnos toda la noche, si es necesario, hasta que votan. Porque si no, salimos al mediodía, tomamos sol y a la noche votan. Se van a su casa tranquilos y no hay nadie puteándolos en la calle. Así que estemos atentos con eso y cambiemos los horarios de las movilizaciones. Además de lo que decís vos, Margarita dice que hay casos. Cuando fue lo de Menem, ¿se acuerdan que cruzaron? Sí. Hay fallos de casación que no se puede, digamos, se puede puede haber indulto, pero no para los crímenes de lesa humanidad. Claro, y después salió la ley hace unos años atrás. Pero bueno. Es importante, es decir, desde el punto de vista legal estamos cubiertos, pero sabemos que esto avanzan con todo. La ley es para los que tienen el poder, no para los que formamos parte del pueblo. Sufriendo. Bueno, compañeros, yo quiero simplemente, por ahí no sé si va a dar para charlarlo, pero acá hay una compañera que mientras el gobierno no puso un mango, o si lo puso fue retroactivo y que no llegó y que llegó para apagar los incendios del sur, hay una compañera que estuvo ahí enfrentando la situación. Connie, dos palabritas nos decís. No. Bueno, eso, contarles rapidito. Sí. Estuve en el sur, estuve en la comarca andina. La situación es sumamente triste y angustiante. Se han perdido miles de hectáreas de bosque nativo, miles de casas, chacras, animales, huertas que permiten la subsistencia también de los compañeros y compañeras que viven en la comarca. Y a la vez, digo, como siempre, ¿no? Como acá estamos nosotros resistiendo, allá también hay una red de solidaridad hermosa y repotente que permite hacer frente a tanta angustia, a tanta tristeza, a tanta desolación y desesperanza que genera ver el fuego quemar la vida, quemar los bosques. Que sepan que hoy el fuego sigue prendido, si bien hubo unas lluvias lindas, interesantes en estas últimas semanas. El fuego sigue prendido, hay nuevos focos, son completamente intencionales. Lo que conocemos, quienes tuvimos el privilegio de conocer el Parque Nacional Los Alerces, hoy casi que ya no existe. Entonces, y ahí el fuego sigue, esta semana hubo dos focos nuevos ahí, están recontraprendidos. Se necesita solidaridad, se necesitan donaciones. Y hoy lo que se está convocando también es a la reconstrucción de los hogares que fueron, que prendieron fuego. Así que de nada, también quienes tengan posibilidad, si conocemos gente que esté cerquita en la comarca, en la Patagonia, que pueda acercarse, que tenga ganas de ir a llevar ese abrazo solidario, es re bienvenido. Y eso, que seguimos luchando acá, allá, tejiendo todas las redes de solidaridad necesarias hasta que se vayan estos hijos de puta. Gracias, gracias. Bueno, compañera, si no hay nadie más que quiera decir algo. Sí, acá hay una compañera que quiere decir algo. Yo me llamo Rocío, puedo venir muy pocas veces al año porque vivo en Berisso. Quería hacer un comentario de una percepción que tuve en el cuerpo cuando terminó la ronda. Me emocioné mucho, se me puso la piel de gallina y, o sea, agradezco que sigamos estando acá y eso, gracias por el momento que compartí. Se sintió y así que me voy reconfortada para allá, lo necesitaba y los abrazo a todos. Gracias. Bueno, compañeras, ustedes saben que todos los jueves Mirta mandaba los recordatorios para ser leídos acá. Generalmente los lee Adriana, hoy Adriana no está, los tengo yo acá. Previo a los recordatorios quiero decirles, bueno, lo que vamos a hacer después de la ronda, ir al Congreso, acompañar la movilización que está prevista en contra de la ley de Graciares y contra la punibilidad. Entonces, los convocamos a todos a concurrir al Congreso. Entonces, la parte de los recordatorios, Silvia Rivadera González, Víctor Rivadera Ríos, secuestrados y desaparecidos el 26 de febrero del 77. A 49 años de la desaparición de mi amada hermana Silvia y su compañero Víctor, reivindicamos su lucha y continuamos reclamando verdad y justicia. Que se abran los archivos, son 30.000, fue genocidio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Silvia Rivadera González, presente. Víctor Rivadera Ríos, presente. Ahora y siempre. Patricia Mabel Gaitán, desaparecida el 28 de octubre del 76 en Mar del Plata. Porque tu ausencia es presencia, hoy y siempre. Porque tu imagen invade los rincones. Porque tu luz se avecina cada día. Porque saberte es pasado y presente. Porque el futuro tiene el rostro de tu lucha. Y cada día que pasa te agiganta. No perdonamos al sicario ni a sus cómplices. Tu familia. Patricia Mabel Gaitán. Presente. Ahora y siempre. Bueno, compañeros. Nos despedimos con 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Hasta la próxima. Siempre. Venceremos. Los objetivos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. bueno, como todos los miércoles, o casi todos, porque, bueno, estuvimos bastante agitados últimamente y nos pegamos varios faltazos, vamos a hacer el resumen de lo que está pasando con jubiladas y jubilades en la Plaza de los Dos Congresos. Ayer fue un día, digámosle, pacífico. No nos pegaron, eso ya no es poco, no nos gasearon, no nos maltrataron, no nos llevaron preso. ¿Ven que tengo buenas noticias? Bueno, por eso tengo la cara de alegría, pero nos duró poco. Nos duró poco todo, porque vieron lo que pasó hoy a la mañana con los reporteros, los periodistas, los fotógrafos. Se ve que están en la mira, o estamos en la mira, no solo los jubilados, ¿no? Todo aquel que visibiliza la situación de los jubilados, de los estudiantes, de la salud, de FATE, de todo, todo lo que para porque no le pagan, o porque le cierran, o porque lo dejan sin trabajo, o porque no les alcanzan los sueldos en esta estanflación. Le dicen estanflación. La verdad que es una pudrición, diría yo. Esta pudrición. Está pudrición, esa es la realidad. Así que yo creo que quizás estamos viviendo, como lo dije varias veces, ¿no? Es como un estado de sitio encubierto. Lo dije un montón de veces esto. Cada vez se va entendiendo más que realmente es así, que es la época del 74 para adelante. Así, sí, con más moderno quizás, con otros medios. Pero en realidad es eso, económicamente todos destruidos, la gente muy quebrada, muy rota, y así estamos quedando todos. Esperemos qué puede llegar a pasar lo que es hoy y sobre todo lo que es mañana, que va a ser terrible. Que el miedo no se nos apodere, es lo que más les estamos pidiendo. Los jubilados, como yo hoy de 73 años, seguimos resistiendo. Y no quiere decir que yo estoy sana y no quiere decir que a mí me sobre nada. No, me falta como nos falta a todos, pero a algunos les falta mucho más, mucho más. Están muy rotas las personas, sobre todo los jóvenes, muy quebrados y rotos. Por favor, estemos en las calles todo lo más que podamos, los jubiladas y los jubilados y las jubiladas. Los esperamos todos los miércoles desde las 17 horas. Un abrazo gigante con todo mi corazón. Que el amor venza al odio. Gracias. Muchas gracias. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas